Foi Marcia Schwartz y... Y quiero recordar en este espacio, quiero recordar a mi amiga Hilda Adriana Fernández, que está desaparecida, probablemente en la ESMA, o sea que probablemente esté flotando en el Río de la Plata, como tantos otros jóvenes de esa época. Hilda era muy amiga mía, fuimos juntas al Colegio de Bellas Artes, ella había hecho la Fernando Fader, después hizo la Escuela de Cerámica, después estaba en la Manuel Belgrano, trabajamos juntas en el Colón, en escenografía, y militamos juntas también en el Sindicato de Publicidad, donde hay 18 desaparecidos, y bueno, hicimos muchas cosas juntas, serigrafías, cosas para pegar en los colectivos, por el Partido Auténtico, y después todo se empezó a poner muy, muy denso. En el 76 yo me fui a España, le dije a Hilda, le digo, vení, vámonos, esto no va para más. Y ella me dijo, no, me voy a quedar acá, no voy a abandonar a mis compañeros. Y se quedó, y la secuestraron, y la mataron. Y este me recuerdo emocionado, cariñoso con ella.